La divinidad del Espíritu Santo es el título de la lección número 3 de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática y estamos muy felices de poder desarrollar esta tercera lección que va a hablar sobre los atributos de Dios y sobre la importancia de conocer los atributos de Dios. Yo quería comenzar usando esta cinta métrica que usan los carpinteros, usan también los albañiles para poder medir tal vez tablas o medir un espacio, pero con esta cinta métrica no se puede medir algo, no se puede medir el amor de Dios, el poder de Dios, no se puede medir tampoco el tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede medir, porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Y nosotros vamos a conocer ahora cuáles son esos atributos eternos de Dios para cada uno de nosotros, específicamente los atributos del Espíritu Santo, que es el título y el tema general de este trimestre. Entonces, el foco de la lección de esta semana exactamente es saber que el Espíritu Santo es un ser divino, así como es Dios el Padre y Dios también el Hijo. Así que vamos a hablar sobre este asunto. En esta primera parte vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y nos vamos a enfocar en cuatro atributos fundamentales. Claro que el Espíritu Santo tiene muchísimos más atributos, pero vamos a concentrarnos en estos cuatro que son características de Dios. ¿Cómo saber que Dios es Dios si es que tiene estas cuatro características, entre otras? Y la primera característica es, el primer atributo es la eternidad, el atributo de que Dios es eterno. Encontramos esto en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, hablando del Espíritu eterno, dice allí, Dios no tiene inicio, Dios no tiene fin, y esto tal vez para la mente humana es imposible de comprender, pero esto es un atributo del Espíritu Santo. En segundo lugar, el atributo de la omnisciencia, Dios todo sabe. Y entonces nosotros podemos ver aquí esta característica de la omnisapiencia de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, cuando la Biblia dice, todas las cosas el Espíritu Santo las escudriña, no hay nada que podamos esconder de Él. Entonces, esta es una tercera o segunda característica del Espíritu Santo. Una tercera característica del Espíritu Santo es que es omnipresente. Él está en todo lugar. Nosotros vemos aquí en Salmo 139:7, dice, ¿para dónde me ausentaré de tu Espíritu? ¿A dónde nos vamos a esconder del Espíritu de Dios? Algunas personas creen que porque el vecino no lo ve, porque la esposa no lo ve, ellos pueden sentirse solos, pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Piensa en eso. Además de esto, cuando Jesús fue al cielo, Él dijo lo siguiente, yo me voy, pero les conviene que venga el Espíritu Santo porque Él podrá estar en todo lugar. En cambio, Jesús estaba en un solo lugar, en Nazaret, en Belén, pero el Espíritu Santo podría estar en todo lugar. Una característica extraordinaria, omnipresente. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. No hay límites para el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 11 dice, el mismo Espíritu realiza todas las cosas. Y después Lucas 1, 35 dice, que descenderá sobre ti el Santo Espíritu y el poder del Altísimo te podrá envolver. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo no tiene límites y nosotros también sabemos que sobre esta base es que nosotros nos sometemos a Él. Ahora, en segundo lugar, la importancia. ¿Por qué es importante saber que el Espíritu Santo es divino? Tal vez por cuatro razones, tal vez hay muchas razones más, pero anota cada una de estas razones. En primer lugar, porque el Espíritu Santo participa en el proceso de la salvación también. ¿Sabías eso? Y por eso es que el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Él nos salvó mediante el lavar regenerador y renovador del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo participa en la salvación, regenerando y también renovando el Espíritu, renovando la fe, renovando también la confianza en el Señor, renovando el poder de ser salvos. ¿Qué te parece? En segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque si Él no fuese tal vez todopoderoso, nosotros no tendríamos cómo depender de Él. Nosotros tenemos límites y el Espíritu Santo no tiene límites. Y nosotros dependemos del poder ilimitado que el Espíritu Santo tiene para poder estar siempre dependiendo de Él. En tercer lugar, es nuestro guía. Ahora, ¿por qué nuestro guía? Porque el Espíritu Santo nos guía porque Él conoce, Él sabe todas las cosas. Y yo no sé muchas cosas. Para tomar una decisión, por ejemplo, y yo no sé cuál va a ser la mejor decisión, Dios sí sabe, porque Él sabe todas las cosas. Por eso es importante conocer este atributo divino del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el famoso Espíritu Santo, texto del libro de Juan, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Saben qué significa la palabra consolador en la Biblia? Viene de un verbo griego, paráclito, que significa para, que es alguien que está a nuestro lado, y clito, que es enviado, llamado para. Entonces, la conjugación de esas dos palabras es alguien llamado para estar a nuestro lado. ¿Qué te parece? Y entonces, este llamado de que Él está a nuestro lado es la omnipresencia de Dios. Él puede estar a tu lado, al lado de mí, al lado de todas las personas. Su omnipresencia es extraordinaria. Entonces, nadie puede decir, Él está ocupado ahora con Juan o con María. Él puede estar conmigo siempre. Alguien llamado para estar de nuestro lado, para consolarnos, para guiarnos, para transformarnos. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar al momento de las aplicaciones. Yo estoy pensando en dos aplicaciones específicas. En primer lugar, la obra increíble del Espíritu Santo es la transformación del corazón humano. A mí me parece eso extraordinario. Y tal vez tú no paraste para pensar, pero Él transforma. Quiere decir que si tú tienes un hábito terriblemente malo, Él transforma tu hábito. Él te ayuda a transformarlo. No es que tú te paras y ya te transformó. Es un trabajo, tal vez, del Espíritu Santo diciéndote, dándote fuerza de voluntad para dar un paso y después otro paso. Pero el caminar con el Espíritu Santo nos lleva a una transformación. Él nos da poder y Él tiene también toda la autoridad para hacerlo. En segundo lugar, en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu Santo participó del acto de la resurrección de Jesús. Quiere decir que Él es capaz de dar vida a algo que estaba muerto. Y por eso es que yo creo que si alguien siente que ya murió espiritualmente, que ya no tiene más voluntad para las cosas de Dios, Él sí tiene poder para revivir ese espíritu que está decaído, ese ánimo que está en el suelo. Dios tiene poder para resucitar el espíritu dentro de nosotros. ¿Qué te parece? Y finalmente, yo quería terminar con esta última parte, que es la creatividad. Y voy a usar un texto que está en 1 Corintios 12, 11. Anote bien, 1 Corintios 12, 11, que dice, el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales a cada uno. Él no distribuye en masa. Él conoce a cada uno y le dice, a ti te voy a dar un don, una habilidad, para que la uses al servicio de Dios, para ayudar a otras personas a ser salvas. No es apenas para que tú seas tal vez conocido, sino para que puedas ser una bendición para los demás. Entonces, si Dios ha dado dones a todos y a cada uno, ¿cuál es el don que te ha dado? ¿Y cómo vas a usar este don en esta semana al servicio del Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo va a influir para que este don pueda ser una bendición para alguien? Dios te bendiga para ser un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo, y estos atributos sagrados del Espíritu Santo puedan ser una bendición en tu vida. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos quieres bendecir con los dones espirituales para ser usados al servicio del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo, así que nuestro lema es maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.